Marico, escucha esta vaina. Yo tengo un pana en la uni, weón, que se llama David. Marico, yo el bicho tiene una jeva, pues. Y una de las amigas de la jeva, marico, le pasó esta vaina. Resulta que la bicha, weón, la amiga de la jeva de David, pues. Marico, salió a rumbia pa' Holic con unas amigas. Y conoció un carajo en Holic, pues. Y bueno, total que, marico, bailaron y vaina. Y el bicho le metió, pues, se zamparon ahí en Holic. Y bueno, el bicho después de que se zamparon, cuando estaban yéndose de Holic, agarró y le dijo, mira, vente para mi apartamento conmigo y vaina. Y ella como que quería ir porque, coño, le parecía lindo el chamo y vaina, pero le daba bur de caga, pues tú sabes cómo es Caracas, que tú no te puedes ir así con cualquiera. Y le dijo, no, y vaina, pero toma mi número. Y bueno, se dieron los números y empezaron a hablar. Resulta que como 2 semanas después de eso, marico, a la jeva le salieron como unas llagas, bro, en la boca, adentro de la boca. Marico, y la bicha le ardían las llagas y vaina y fue para el médico. Y el médico le preguntó que si ella había tenido relaciones sexuales o besado a alguien en el último mes. Y dijo, sí, que hace como 2 semanas había besado a un chamo en una fiesta. Y bueno, y el doctor agarró y le dijo, mira, esta vaina es burda extraña, ¿viste? Porque estas llagas que tú tienes se producen por una bacteria que no sé qué vaina, que esa bacteria solamente se encuentra en las personas muertas. O sea que si ella tenía esas llagas es porque ella había besado a alguien que estaba muerto, pues. Marico, y fue un beta, weón. Y la hecha se puso a llorar y vaina y le contó al papá. Obviamente, pues el papá estaba con ella en la clínica. Marico, y el papá es PTJ, bro. Marico, y el papá le preguntó, mira, averigua la dirección de ese chamo. Entonces ella, sin haberle contado nada al chamo de lo que le estaba pasando, le preguntó dónde vivía, que supuestamente iba a ir para su casa y vaina. El chamo le dijo dónde vivía. Y, marico, el papá se fue con unas patrullas para allá, para casa del bicho, bro. Y la llenaron la casa y cuando entraron, el mamagüevo loco, bro, tenía dos jevas muertas en la casa, marico. Era un maldito necrófilo, huevón. Y como el bicho se cogía y violaba a las jevas esas muertas, al besar a la otra chama y la infectó de la mierda esa, huevón. Nah, huevón, no hay vaina tan loca, bro. Esa mierda no pasa en Valencia, bro.